canción de amor que me hace hoy recordar aquel amor que se fue como el mar cuando viene y se va. Yo canto a la lluvia y al sol, y canto al mar y al amor. Yo sé que un día vendrá como el mar cuando viene y se va. La vida siempre es igual, nos hace reír y llorar. Tus besos, tus ansias, nunca olvidaré, ni el amor que sentiste por mí. Recordar aquel amor que se fue como el mar cuando viene y se va. Canción